de este asunto, Raúl, en la Casa de América durante todos estos días, bueno, pues se abren las puertas al mundo del cómic en el antiguo Palacio de Linares, hoy un centro cultural por excelencia en la capital madrileña, que como se debe hacer y como se está haciendo tanto en los últimos tiempos, también se abre al mundo del noveno arte. Exactamente, además han tirado la casa por la ventana, han invitado a Humberto Ramos, ha sido dibujante de Marvel, de DC, ha estado dando una conferencia ayer, ha estado también, va a estar durante todo el fin de semana con una exposición allí en la Casa de América de todos sus de algunos de sus originales, con lo cual, bueno, pues también ha estado reivindicando y animando a todos, a toda la gente que le guste el mundo del cómic, reivindicando a los autores tanto españoles como hispanos, porque realmente en lo que es la industria primera americana somos punteros, y luego a nivel europeo cada vez estamos despuntando más, cada día buscan más los trabajos de los españoles y de los hispanos, porque realmente el buen hacer, el trabajo, la imaginación, y sobre todo que poquito a poquito hemos sabido darle un punto distinto a lo que estaba acostumbrada la industria americana y europea en el mundo del cómic, hemos dado un pasito más adelante, y bueno, pues aprovechar a todos los que nos estén escuchando en directo, que no estén ni en Galicia ni en Zaragoza, pues bueno, que tengan la oportunidad de acercarse a la Casa de América de esa exposición. Por cierto, que también los aficionados al cómic lo que tienen que hacer este mes es comprar Playboy. Sí, porque bueno, vamos a traer la noticia frívola, entre comillas, de la semana, no he podido evitarla, la verdad. Playboy, nos ha llegado la portada del mes que viene de la revista Playboy, porque aparece, entre comillas, la mamá de la tele, Marge Simpson, para celebrar el 20 aniversario de la serie. Tú decías, Penthouse, nada, va a haber que hablar con Josep para que, bueno, aprovechando vuestro cumpleaños, que ya que es cerquita, que os dejen la portada a vosotros, ¿no?, la del mes. Sería un buen regalo para algunas feminas del programa, ¿no? Pero entonces, cosplay. Entonces se llamaría Incrediboys. Hombre, sí, lo que pasa es que por lo menos aumentarían la tirada, ¿no? Hay que aprovechar ahí el tema del marketing, los maletines tienen que empezar a moverse. No, pero aumentaría lo que tirarían, si saliéramos nosotros, no la tirada. Raúl tiene ahí un pequeño plan urdiendo que dice que a lo mejor algún día os propone que hagáis un calendario. Sí, o sea, también, no te escondas, Silvia, que también has estado ahí, para alguna efeméride, ¿se atreverán, no se atreverán? Todos ponerse. Vale. Nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Enki Bilal, que es nuestro siguiente protagonista, es un clásico del mundo del cómic, pero conocido muy dentro del gente como vosotros, los especialistas, y sin embargo tiene una trayectoria y un reconocimiento fantástico. Exactamente, además vamos a citar el cumpleaños, nacido el 7 de octubre del 51, aunque nos ha costado un poquito esa fecha, porque también en muchos sitios ponía el 49, finales del año 51, felicitarle desde aquí. Realmente es un autor de cómic bastante polifacético, sobre todo es un autor que va de boca a boca, es uno de estos grandes clásicos que ha hecho de la ciencia ficción y de lo que es el mundo del cómic, un verdadero arte. Según entrevistas, según todo lo que hemos podido ver, no quería limitarse a la ciencia ficción como tal, porque en un mundo donde, él comentaba, ¿no?, que se puede cambiar la cara, donde tenemos la nanotecnología tan cerquita, realmente contar historias en un futuro es simplemente imaginar, y no tanto, ¿no? Él dentro de un futuro ha podido plasmar su Belgrado natal, el conflicto de los Balcanes, el 11S, incluso ha tenido momentos para lo que es el terrorismo y la intolerancia política y social, utilizando además elementos narrativos muy curiosos, pues estamos acostumbrados a un cómic que siempre te atrapa con colores brillantes, con matices muy visuales, y sin embargo el color de Enki Bilal, la forma de Enki Bilal, siempre está un poquito más oscura, nos mete en un mundo muy de cine negro, ¿no? No es la ciencia ficción de naves oscuras, ni lo que vimos en El Quinto Elemento, al que, por cierto, como guiño, Moebius le dio y le regaló ese taxi espacial, es muy cercano a él, ¿no? Por cierto, que este autor también ha tenido su participación en el séptimo arte en el mundo del cine, en un clásico como El Nombre de la Rosa, por ejemplo. Exactamente, no quería limitarse solo al mundo del cómic en el que empezó jovencito, sino que, bueno, quería experimentar y quería probar otras artes, ha sido escultor, pintor, y bueno, pues también ha hecho decorados y parte del vestuario del Nombre de la Rosa, también ha sido director de dos de sus obras, saleros de sus obras de cómic, Nicopol, la trilogía de Nicopol, que bueno, curiosamente dijo, vamos a hacer lo que iba a hacer, a contar tres historias distintas con hilo argumental, al final se le quedó cortita y metió una cuarta, aún así la sigue nominando la trilogía de Nicopol, curiosamente, 12 añitos se tardan en hacerla, y la adaptó a cine, lástima que aquí solo llegara en francés vía DVD. También lo hemos tenido hace, bueno, poquito, en marzo, llegó a España, porque bueno, a nivel cultura y escultura tuvo bueno, una... Es que es absolutamente renacentista este hombre, ha expresado en prácticamente todas las artes posibles. Claro, no quería limitarse solo a contar historias de un modo. Cuando tienes la capacidad y la posibilidad, como tienes con 21 añitos, empezó en una revista tan importante como Pilote a nivel europeo, que realmente es, por decirlo así, que la gente lo pueda situar, aunque no sea en humor, el jueves o el CIMUC en su momento, ¿no? Realmente Pilote es la gran revista de cómic a nivel europeo. Empezó también, curiosamente, el que le animó a seguir y a probar cosas nuevas, fue Goscinny, ¿no? Ese creador de Asterix, hace poquito hablábamos de él, aunque en un principio también lo comparaban con Moebius, él quiso apartarse un poco, probar distintos estilos y sobre todo no tener miedo a probar y a contar cosas y a reivindicarse. Realmente nacido en Belgrado, pasado y vivido en Francia, ¿no? Realmente los contrastes que ha tenido, ver cómo todo su pueblo se dividía y ver cómo a nivel internacional no apoyaban lo que tenía que haber hecho una unificación, sino que cedieron en lo que es la separación, le dolió bastante y lo mostró en el mundo del cómic y en el mundo del cine. Poquito a poco también ha sacado una exposición de fotografía que a ver si nos llega algún día a España, porque todo lo que hay por internet y que hemos podido ver varias de esas fotografías es una auténtica delicia, jugando con blanco y negro y pequeños toques de color.